Arañas de Marte. Muy buenas, aquí estamos los arácnidos, los seres arácnidos, y estamos iniciando nuestros programas grabados estando uno en Bilbao y el otro allá en Chiapas, México. Este es nuestro primer programa transoceánico. Y yo me tengo que acostumbrar que vamos a estar así durante bastantes programas, porque Asier, pues vas a estar allí unos cuantos meses, que ya nos contarás temas de la música chiapaneca. Pues sí, ya estoy haciendo las primeras averiguaciones y acabo de encontrar un grupo que canta en xochitl que lo flipas. Bueno, pues vamos a empezar. Tenemos, ahora os lo vamos a explicar, que tenemos un reto bien interesante, y es que vamos a hacer cuatro programas. Vamos a hacer un programa con cuatro temas, otro programa con tres temas, otro programa con dos temas y un programa con un solo tema. Esto es una serie de programas que surgen de la mítica A que no, y hemos dicho, eso es, ¿cómo mítico, que a que no? A que no hacéis un programa con dos canciones solo. Y pues a buen sitio han ido a parar, para que digamos que no. Aparte que, mira, esto entronca mucho con cosas que hemos estado comentando en la radio. Y es que la radio libre es, al final, el hecho de tener un formato en el que no tienes ninguna dependencia, ¿no? Pues ni de elementos comerciales ni de otros aspectos, hacen que puedas hacer lo que te dé la gana. Lo que esperemos es que también a vosotros os parezca bien y escuchéis también ese único tema cuando llegue el programa de un tema. Bueno, pero bueno, vamos a meternos. Sí, yo creo que va a ser. En el fondo no se va a alejar tanto de los programas que hemos venido haciendo estos últimos 4 años y pico. La 97. Amets egiten duen irratia. Vamos con nuestro primer reto, el programa de cuatro temas. Y vamos a empezar con... ¿qué? Con un grupo sevillano, Goma. Efectivamente. Estamos hablando de una de las bandas seminales del rock sinfónico español y una de las grandes bandas de rock sinfónico sevillano. Bueno, y también una de las bandas que menos ha durado, por otro lado. Una banda efímera, una banda estrella fugaz. Tan solo se reunieron en el año 74 miembros de otras bandas míticas del rock andaluz, como Smash, como Gong, como Chicles de Caramelos y Pipas, que me encanta el nombre de esa sí, banda. Sí, ese ya. Y gente que después estuvo en cosas tan míticas como Lola y Manuel o los propios Veneno. Eso es. Están ahí el gran Manuel Rodríguez a la guitarra y a la voz, que luego formaría la banda Imán. Está Antoñito Smash, batería de los Smash, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Bueno, pues sacaron un solo disco al calorcito de un centro de arte, el Centro de Arte M11 de Sevilla. Sacaron un solo disco en el año 75 con un título bien bonito, que es 14 de abril, la República, 75, la proclamación de la Segunda República en el año 75. Y bueno, como os decimos, en el 76 se separaron, pero dejaron ese discazo, que por cierto, en la portada tenía una bandera republicana, además de, bueno, pues como quedó luego la portada, ¿no? Como si fuera una especie de dólar extraño, un poco riéndose un poco del dólar y tal, ¿no? Y venía una bandera republicana en honor precisamente, pues, del 14 de abril. Pero parece ser que su compañía les dijo que era mejor poner la bandera rojigualda. Bajar la otra. Bajar un poco el tono, que todavía estábamos en 1975. Bueno, pues total, que esta gente son una especie de eslabón ahí entre Triana y otras cosas, ¿no? Que se hicieron después también. Son los Van der Graaf Generator de Triana, o los King Crimson de Triana, depende de la canción. Pues vamos a escoger una canción de las poquitas que tiene el disco, ¿verdad? Bueno, este es un disco que es como nuestro programa, tiene cuatro temas. Nos vamos a quedar con el primero, que es una locura de, sí, un poco Van der Graaf, un poco King Crimson, un poco rock andaluz sobre todo, con el saxo de Pepe Sánchez, impresionante. Y nada, esperemos que os guste. intenta huir en calma. Quizás podrás sentirte más en ti. Solo es cuestión de probar. ¿A dónde va esa gente? Pues y cambiamos completamente de registro, tío. Si hemos ido del progresivo años 70 rock andaluz, ahora nos vamos con los Stone Roses, ¿eh? O sea, nos vamos ahí a finales de los 80 en pleno Manchester, gente bailando en las discotecas, ritmos así tremendos que hacía toda esta gente. Bailongueros. Los Happy Mondays y todos estos. Y queremos poner algún temita de ahí, ¿no? Habíamos pensado en poner Fool's Gold, un tema que también ronda los 10 minutos. Igual os acordáis de la del vídeo, aquel de cuando sacaron Fools Gold, que se rodó en Lanzarote, donde estaban los cuatro integrantes de los Stone Roses andando ahí entre una cosa así como con pinta de medio desierto, medio volcánica, sí. Caminando pesadamente al ritmo de la batería del gran Renny. Sí, sí, la verdad que dan muchas ganas de bailar el tema, ¿eh? Hay con esas guitarritas y esos temas. Se lanzó como con el What the World is Waiting For, y en principio parece ser que el cara A iba a ser el otro y este no, pero al final dijeron que era un doble cara A. O sea, lo metieron con doble cara A porque al de la casa discográfica le pareció un pelotazo. Dice, con esto lo vais a petar. ¿Qué cantidad de temacos se les amontonaron a los Stone Roses entre el 87 y el 89? La verdad es que tienen... curiosidades de la canción es que está la línea de bajo, por ejemplo, está sacada de un sample de Shaft, del Shaft de Isaac Hayes. Shaft. Y luego también está el Funky Drummer de James Brown, que también aparece como la influencia, y a partir de ahí, ta, ta, ta, lo van metiendo. Y luego las letras son bastante curiosas, porque hay un cacho que es del These Boots Are Made for Walking, más un rollo del Marqués de Sade, más algo sacado del Tesoro de Sierra Madre, la gran madre película mía, que madre ya... mía. Sí, sí, es una cosa. Pues venga, vamos a bailar con Fool's Gold. We'll be right back. Bueno, y ahora, bueno, ya hemos, obviamente estamos yendo de banda mítica en banda mítica. Ya te digo, tío. Ya te digo, coleguita. Aquí vamos a una recuperación, la confirmación de una recuperación. El gran Neil Young, el bardo de, bueno, de Canadá, no me acuerdo dónde es. Que, de la extensa Canadá. De la extensa Canadá, la tirando extensa a la izquierda. Canadá. Creo que es como cerca de Winnipeg. De Winnipeg, que no de Winnie the Pooh. No de Winnie the Pooh, de Winnipeg. A finales de los 80, después de una época, una década de los 80 un poco complicada, había sacado ya su disco de recuperación Freedom y se animó, reunió a su banda, a los Crazy Horse, y se pasaron una temporadita grabando canciones en directo, sin pensar, haciendo una especie de jams sobre las canciones que había compuesto Neil. Y después se reunían, escuchaban la canción ese mismo día y decidían con qué toma se quedaban. Y así se sacaron un disco impresionante. Es el Reggae Glory. El Reggae Glory, gloria estropeada, hecha unos andrajos, que dio un montonazo de grandes temas para los directos de Neil Young y Crazy Horse, y nos vamos a quedar, obviamente, con el tema más largo del disco. Sí, sí, sí. Love and Only Love. Chapter where dreams unfold. A battle raged on the open page. Love was the winner there, overcoming hate. Like a little girl who couldn't wait. Loving only love. Break it down. Break it down. Break it down. We'll be right back. Love and only love will endure. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Y vamos a rematar. Iñaki, estoy súper nervioso. No sé si vamos a llegar a la hora con las cuatro canciones. ¿Tú crees que lo vamos a conseguir? Vamos, lo vamos a conseguir seguro. Ay, qué nervios. Tú no te preocupes. Y ahora vamos a cambiar completamente. Hemos estado ahí en el rock. Hemos estado en esa especie de pop rock de baile de la época Manchester. Hemos estado en el progresivo andaluz. Y vamos a cerrar este programa ni más ni menos que con el jazz de John Coltrane. Porque por todo lo alto. My Favorite Things. Eso sí que por todo lo alto, ¿eh? Os quejaréis del programa de cuatro temas que os hemos hecho. Sí. Largos, pero que cuatro temas, ¿eh? Así es. My Favorite Things es un disco del año publicado en el año 61, grabado en octubre de 1960, hablando de formaciones míticas, por casi la formación mítica del cuarteto de John Coltrane de los 60. Ahí tenemos a la batería a Elvin Jones. Ahí tenemos al piano al gran McCoy Tyner, que ha estado tocando hasta hace muy poco. Tenemos en el contrabajo a Steve Davis. Todavía no había llegado Jimmy Garrison, que llegaría en el año 61, poquito después. Pero bueno, ahí tenemos al gran cuarteto de John Coltrane y a uno de los elementos claves de este disco y posiblemente del devenir de la carrera de John Coltrane, que es el uso del saxo soprano. Saxo soprano porque cuando murió Lester Young en el 59, resulta que la madre de Lester le dio su saxo soprano a John Coltrane. Y era un instrumento que prácticamente no se usaba, pero que él empezó pues a darle y a ver que tenía, ¿no? Que tenía como ahí como posibilidades. Y de hecho, digamos que el uso de ese instrumento ayudó a John Coltrane en esa especie de transición que le estaba haciendo entre el bebop para ir hacia el jazz modal. De alguna manera el instrumento le ayudó. Por cierto, My Favorite Things, que era una canción del año 59 que se había escrito para una comedia musical de Broadway, The Sound of Music, y que luego en el 65 Julie Andrews hizo muy famoso. Sí, señor. Julie Andrews ya la había cantado en un especial de Navidad en ese mismo año 60-61. Pero efectivamente, John Coltrane convirtió My Favorite Things en un single que fue un hitazo 5 años antes. Imaginaos una pieza como la que habéis escuchado siendo un pelotazo en las listas de ventas de jazz, obviamente, en la actualidad, ¿no? Es un imposible. Te quería comentar, Iñaki, que es muy interesante porque hay diferentes leyendas. es muy interesante porque te lo voy a decir yo. Que hay varias leyendas, claro, esta la he encontrado en Wikipedia, sobre cómo llegó el saxo soprano. Kia, kia, entonces era verdad. Kia, kia. A ver, si lo dice Wikipedia, ¿de qué estamos hablando? Pues, ¿cómo llegó el saxo soprano a las manos de... un saxo soprano a las manos de John Coltrane? Además de la historia... O sea, lo que te he contado yo de lo que te he contado yo de Lester Young no es cierto, quieres decir. No. Es lo que yo pensaba que era real. Lejos de decir si es cierto o no es cierto. Te estoy diciendo que hay diferentes versiones, que es lo bonito de la historia. No sabemos cuál es la real. Hay una segunda versión que dice que bueno, John Coltrane, sabes que tocó durante los años 50... en el sexteto, etcétera, de Miles Davis. Y hay otra historia que cuenta que fue Miles Davis quien regaló en el marzo de 1960, concretamente cuando iban por Europa, cuando estaban girando por Europa, el saxo soprano. Pero a saber cuál es la versión, quizás son las dos. Pues se juntó con varios saxos sopranos y John Coltrane dijo, bueno, o sea, ya tengo que hacer algo con esta. Que por cierto, My Favorite Things, el disco que sacó en el 61, no tenía ninguna composición realmente original. Eran versiones de canciones. Las cuatro eran versiones de canciones, digamos, populares o pop en aquel momento. Total, así es. Primer reto conseguido. Esperamos que os haya gustado. El próximo programa volveremos con... hemos hecho el 4 con el 3. 3 temazos. Agur. Un beso hasta la semana que viene. Thank you.